Villancico por María Pantoja. ¿Cómo? ¿Cuál es que tenemos que ver? La Virgen está peinando y entre cortina y cortina los cabellos son de oro tan negra hasta fina subir marinero subía nada.